Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock, que comenzamos con rock callejero de vieja escuela, con Leyce, que una vez más triunfaron en Madrid este pasado fin de semana. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. El camino del sol es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll. Mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Donde sueño, cuando suena esta canción, son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues ahí quedan la información de Otra Semana de Rock, todos los martes a las 7 de la tarde en directo en Radio Enlace. Y nuestra portada de hoy para un grupo, el grupo de Félix Lassa, el grupo de Euskadi, Leyce, que tiene más de 40 años, que lo está celebrando con ese discazo que hemos escuchado, una canción, 40 peldaños, y que el pasado sábado 22 de febrero, en un festival que cerraron, demostraron una vez más que son merecedores, que hubiesen sido merecedores de un éxito más masivo, aunque ese público fiel underground que todos los años llena las salas en las cuales tocan, por lo menos aquí en Madrid casi todos los años lo visitan y disfrutan de ello, pues a lo mejor si se hubiese engrandecido el negocio de Leyce, pues a lo mejor no sería lo mismo, o quién sabe. El caso es que, acompañados de Último Trago, banda muy joven y hoy de juventud y de veteranía, va el programa Último Trago y los power metaleros Hijos de Oberón, pues Leyce dieron lo mejor de sí mismos, con plena actitud, con un gran sonido, con unos temas que emocionan a la gente y que nos hacen sentir lo que es ese rock que parte de la calle, que parte de las problemáticas de la calle y de las problemáticas de la juventud y de los que no somos tan jóvenes, la soledad, el desamparo, el amor, el desamor, etcétera, etcétera, y los problemas sociales, pues estuvieron en la sala Revy Rock poniéndolo patas arriba, como suelen hacer casi siempre en todos los conciertos, por lo menos las veces que yo lo he visto. Pues emitiendo en el 107.5 de la zona norte, noreste de Madrid, Hortaleza y alrededores, en www.radioenlace.org, y si nos escuchas en diferido los miércoles, puedes hacerlo a través de asaltomataradiorock.com, los miércoles a las 4 de la tarde. sumario de este programa, que en el cual vamos a tener nuestra agenda de conciertos. Vamos a llamar ahora mismo, precisamente, que hablábamos de juventud, de la juventud de Trago Mortal, de ese grupo encabezado por un padre junto a dos hijos y a otro joven batería que tocó el otro día. Pues nos vamos a ir a hablar con el batería de 15 años de Icarus Dream, que están preparando una presentación en directo, y vamos a conocer mejor a este chico prodigio. En breve le llamaremos, pero luego también llamaremos a nuestro compañero de fatigas, el incombustible Paco Madrid, que nos contará la rueda de prensa y la convivencia que mantuvieron el otro día la prensa con la veterana banda argentina, con también 4 décadas de carrera, con Ratones Paranoicos. Así que son las 19:11 de la tarde y vamos a poner un poquito de fondo a Icarus Dream mientras llamamos a Lennon John Sharp para conocer mejor a este músico, batería y multiinstrumentista, miembro de la banda del sur de Madrid, de la banda de metal Icarus Dream. Digo que aquí está la música de Icarus Dream y ya tenemos, supongo que desde el sur de Madrid, o no lo sé muy bien, a Lennon John Sharp, batería de esta formación. Buenas tardes, que digo que no sé desde dónde estoy hablando contigo, si también vives en el sur de Madrid, en la zona de Fuenlabrada, por ahí, que es donde yo ubico a esta formación. No, yo vivo en el Escorial, un poquito más lejos. Uh-huh. Periferia, sí, pero en otra zona, en la Sierra Norte madrileña. Exactamente. Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo entras en contacto con Icarus Dream y cómo fue tu incorporación a la banda? ¿Cómo surgió? Bueno, pues les encontré por un post por Instagram y yo buscaba un grupo la cual podría tocar la batería y me podía lucir. Y me mandaron la canción para la audición y cuando lo escuché por primera vez, flipé. Me encantó el tipo de música que tocaban y me quería incorporar directamente. Y ya cuando me cogieron, pues estaba súper feliz. Ya tenía una segunda familia, por así decirlo. Y nada, ahora mismo estamos haciendo una música. Vamos a tocar el 22 de marzo. Estoy súper contento, la verdad. Bueno, ¿cómo ha sido tu evolución? Porque tienes 15, 16 años, ¿cuánto exactamente? Tengo 16 años. 16 años sí. Tienes ya. Pero madre mía, es que has hecho de todo. Has hecho un montón de cosas. Ahora te dedicas a la batería, pero también, eres multiinstrumentista, guitarrista, bajista, vocalista, eres capaz de todo. O sea, que casi desde que te salieron los dientes te dedicas al mundo de la música. Exactamente, exactamente. Yo de pequeño pues ya practicaba mucho la batería y me encantó porque mi familia ya con el nombre que tengo pues se puede ver que nos encanta la música. Uh-huh. Y pues ya empecé con la batería, me di cuenta que me gustaba mucho, que estaba mejorando muy rápido y ya luego pues me cogí, estaba empezando a tocar en sitios muy grandes como la Riviera. En el Withing también he tocado con Loquillo y ya me incorporé en otra cosa, en un estilo un poquito más diferente, pero seguía con el rock, seguía, y ahí es cuando empecé a incorporarme a tocar la guitarra en el musical de School of Rock, donde hacía del personaje de Zach Cunningham. Y luego también hice un circo que se llama Cir Clásica, donde actué, bailé y canté. Y además con la banda de Icarus Dream pues he evolucionado mucho, he mejorado un montón y eso, he hecho muchísimas cosas y estoy súper feliz de haber incorporado a la banda y a la música. Uh-huh. Vamos a ver, cuéntanos un poco más en detalle. ¿Cómo surge tu colaboración con Loquillo? Háblanos de esa experiencia, ¿cómo es estar con esa leyenda de nuestro rock sobre el escenario? Pues fue algo muy... no me lo esperaba porque, joder, para que una persona te llame diciendo que si querías ir a tocar, especialmente en el Withing, en frente de 7.000 personas, de niños y niñas y adultos, pues ahí en ese momento flipé, me quedé sorprendidísimo. Y también cuando me dijeron que iba a tocar con Loquillo, pues dije, madre mía, como has bien has dicho tú, una leyenda en el mundo del rock y nada, súper feliz de haber tocado con él y fue un gran honor. Uh-huh. ¿Cuántos temas participaste y cómo surgió la iniciativa? ¿Y en cuántos temas participaste? ¿Será un concierto dedicado a su público o un evento especial? ¿Quería contar con colaboradores especiales? Sí, fue una colaboración que se llama Rock en Familia, que han tocado en muchos sitios, he tocado con ellos en muchos sitios y teníamos una banda de niños y yo toqué un tema con él que fue El Rey del Glam en la batería y ya luego tocamos dos otras canciones con el otro grupo de niños que fueron The Final Showdown, The Final Countdown y Eye of the Tiger. Y nada, sí, fue, como bien he dicho antes, un gran honor de tocar con él y además de tocar en el Withing. Uh-huh. Tu incorporación a Icarus Dream, que es otro tipo de estilo, es otro tipo de rock, metalero, ¿a ti ya te gustaba esa música? ¿Has tenido que adaptarte un poco a la manera de tocar? ¿Cómo ha sido tu adaptación? No, yo desde que me lo influenciaron mis hermanos, que también les encanta el metal, desde muy chiquitito, desde los 10 años he seguido el mundo del metal y he visto a muchas bandas, por ejemplo a Sabaton, he visto a Slipknot, he visto a Fever 333, a Scorpion, a todos, a muchos metaleros y cuando me llamaron y me dijeron que íbamos a tocar este tipo de música, pues me encantó, la verdad. Uh-huh. ¿Cómo compaginas tu vida con la música, con los estudios que supongo que no debes de dejar, vamos, que no, supongo que, no sé cuál será tu actitud ante eso, pero yo creo que es fundamental, ¿no?, que sigas avanzando en tus estudios paralelo a tu proyección, tu carrera musical y que te lo tomes como un divertimento quizá, ¿no? No sé, ¿cómo enfocas esto y cómo lo enfocas con tu familia? Pues exactamente como bien has dicho tú, los estudios son lo primero de todo porque me da otro camino para hacer lo que me gusta a mí, aparte de la música, pues a dedicarme a otra cosa que me quería dedicar en el futuro. Pero lo compagino porque además de tener, esto es como un tipo de hobby, pero a la vez queremos que sea algo muchísimo más, que lleguemos a tocar en bastantes sitios por toda Europa, por ejemplo, y queremos que llegue esto bastante lejos, pero también, como ya tengo 16 años, pues me enfoco, por así decirlo, más en los estudios, porque para mí eso es más importante que otra cosa en la vida, por así decirlo, y ya luego, pues aparte, me dedico también al 100% a la banda. Lennon, tu formación musical, ¿cómo ha empezado? ¿Con quién has dado clase? Supongo que si tienes conocimientos de música, es decir, de solfeo y demás, y si estás dando algún tipo de clase para mejorar tu destreza con algún instrumento. Sí, yo empecé en una escuela en Villalba y empecé con un profesor que hace muchos años que ya no me acuerdo, pero fue un gran honor aprender de él porque era mi primer profesor y además me enseñó muchísimas cosas. Y ya luego ahora mismo estoy dando clases con Manuel Reyes, que es el batería de Sober, y ahí estoy aprendiendo un montón de cosas nuevas, muchísima técnica, estoy mejorando en súper rápido. Y además también empecé a dar clases con mi hermano, porque él tocaba la batería mucho antes que yo y me enseñó los primeros pasos, los primeros ritmos, y ahí es cuando surgió, por así decirlo, el tema de las clases. Pues muy bien, ¿no? ¿Estás ahora enfocado a la batería sobre todo o no dejas de lado los otros instrumentos? No, siempre pienso que tengo que saber todo de todos los instrumentos, mejorar en cualquier forma posible, ya sea musical y personalmente como persona y como músico, pero la batería es lo que más me enfoco ahora mismo con Icarus Dream, pero con los otros instrumentos pues no los dejo aparte. Háblanos de tu participación en esos concursos, en Idol Kids, en La Voz Kids. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Si es muy duro participar, la competición? ¿Y qué has aprendido de ello? Pues he aprendido de ser una persona muchísimo más humilde, crecer como persona, porque ya cuando estás en el plató pues ves otro tipo de mundo, estás en otro espacio donde no te lo crees y estás súper feliz, y además la competencia ahí era extremadamente alta, había gente que cantaba súper bien, y en ambos pues me lo pasé súper bien, fue una experiencia que nunca se me va a olvidar, y lo llevaré en el corazón para siempre, y me encantó. ¿No descartas seguir participando en este tipo de concursos, en este tipo de shows? No, si surge algún tipo de show o talent show o lo que sea, pues a mí yo estoy abierto a lo que sea, con tal de que toque la música que a mí me gusta, los instrumentos, cantar, de lo que sea, yo me apunto. Bueno, pues vamos a ir a lo que nos ocupa, Icarus Dream, editando poco a poco nuevos temas y presentación el 22 de marzo en The Rock Lab en Coslada. ¿Cómo estáis preparando este show y, bueno, qué se puede esperar el público viendo la nueva formación, aparte de, yo creo que es tu debut en directo, ¿no?, con Icarus. Sí, es mi debut y además, lo repito otra vez, es un gran honor compartirlo con mis compañeros José e Icarus, Víctor, David y José también. Y para prepararnos para este concierto, pues estamos ensayando muchísimo, estamos súper concentrados, pero a la vez es algo de colegas, de segunda familia, ¿sabes? Como lo queremos pasar lo mejor que podamos el 22. Y lo que puedo decir de la gente que vaya a verlo, pues va a ser una auténtica locura, va a ser una brutalidad, va a ser increíble, nos lo vamos a pasar todos súper bien, y yo creo que es algo que nadie ha visto jamás en directo. Bueno, pues habrá que estar atentos. Los tickets, 12 euros anticipados en ticketandroll.com, 15 euros en taquilla y en la calle Constantino Lobo de Coslada. Así que una sala bien coqueta y con banda telonera que todavía no habéis anunciado, que os estáis reservando esa sorpresa, ¿no? Para que sea un cartel espectacular. Exactamente, exactamente. Muy bien, pues no sé, antes de despedirnos, antes de escuchar Obscura, que yo creo que es el último single de la banda, no sé, me gustaría saber si tú crees que hoy en día entre la gente de tu edad no cuenta mucho el rock o eso es algo que no es así, ¿no? Porque da la sensación de que el rock que hace 30 años, 25, 30, 40 años triunfaba entre el público joven, ahora todo el público del rock pues está envejeciendo. Entonces no sé qué opinas tú como amante del rock y si crees que es posible que el rock llegue a la gente joven. Yo creo que sí, aunque ahora mismo los jóvenes de hoy en día pues están escuchando pues lo típico que escuchan, vamos, reggaetón, trap y todo ese tipo de música, pero yo creo que además con nuestra banda podemos llegar al corazón de todos los jóvenes, ya que hablamos sobre pues problemas de depresión, hablamos de todo, cómo poder combatirlo, porque en hoy en día hay muchos adolescentes que lo están pasando bastante mal, y yo creo que con nuestras canciones podemos llegarles al corazón y decirles, oye, que estamos aquí para vosotros y que el rock sigue vivo y que nunca va a morir. Oye, pues sí, es buena idea, ¿no? Ese acompañamiento que siempre ha tenido el rock, también emocional, ¿no? Acompañar a la gente y hacer que se sienta mejor, ¿no? Cuando pasan momentos difíciles. Eso es importante, un enfoque que siempre ha sido importante, antes igual desde el punto de vista más social y ahora desde el punto de vista psicológico. Me parece una idea muy adecuada. Bueno, algo que quiera decir, animar a la gente a que vaya a este evento del sábado 22 de marzo, o contacto con la banda para la gente que quiera escuchar la banda, que quiera adquirir merchandising, etcétera, etcétera. Lo primero de todo es que es un gran honor de estar en esta radio con vosotros, con esta entrevista. Y os invito a todos para que vengáis el 22 de marzo para vernos, pasárnoslo bien, estar de lujo. Y nos llamamos Icarus Dream en YouTube, también tenemos un Spotify y en merchandising en los conciertos, ahí vamos a tener de todo, vamos a tener camisetas, vamos a tener de todo. O sea que muchísimas gracias por haberme invitado hoy. Y nada, que muchísimas gracias. Bueno, pues las gracias te las damos desde aquí, te las doy yo desde estos micrófonos. Mucha suerte y yo creo que con gente como tú el futuro del rock está asegurado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Maltrata mi corazón, siento tu presencia en mi interior. Pues continuamos con el siguiente tema que nos ocupa y de un joven de 16 años a unos, supongo que ya, sesentones ratones paranoicos que se atreven a girar por España y el otro día convivencia con la prensa en un evento muy especial, incluida pequeña actuación, que yo no pude ir, pero nuestro compañero Paco Madrid, de Así Suena el Rock, sí que estuvo por allí, así que digo, vamos a cotillear un poco y a enterarnos qué pasó por allí. Paco, buenas tardes. Muy buenas, Javier, muy buenas. Otra semana de rock, un placer. El placer es mío, Paco. Ratones paranoicos, y lo primero que me viene a la cabeza es ese gran desconocimiento y esa falta de comunicación que hay entre el mundo del rock y, bueno, supongo que de todo tipo de música, pero del rock en especial, entre los dos lados del Atlántico, ¿no? Lo desconocidos que son aquí esas bandas argentinas que últimamente giran bastante porque, bueno, el público emigrante acuden más a verlos, ¿no? La Renga hace poco estuvo en el Palacio de los Deportes, por ejemplo, con miles y miles de fans, ¿no? Es curioso el fenómeno. Sí, sí, la verdad es que yo reconozco, debo reconocer, Javier, que no conocía a los Ratones Paranoicos, y a raíz de la invitación de nuestra gran profesional Ana Lavallo, que invitó a toda la prensa a este super evento el pasado sábado, con efectivamente una rueda de prensa multitudinaria y luego pues tres temas que hicieron, acompañados del grupo Los Jóvenes Lujuria Argentinos, que hicieron cuatro temas, y la verdad es que estuvo una fiesta con una degustación de productos argentinos, con piña a la brasa de postre y las carnes habituales y los platillos argentinos típicos, y la verdad es que fue pues una mañana tarde estupenda. Sí, lo pasamos francamente bien y tuvimos la ocasión de conocer a estos cuatro paranoicos en su última ceremonia 2025, que no creo que sea la última. De hecho, yo la primera pregunta creo que la hice yo, les hablé un poco de eso, ¿no? De lo que era, si difícil es llegar, lo más difícil es mantenerse durante 10, 20, 30, 40 años. Ellos mantienen esa esencia y bueno, ese estilo, como luego les preguntaron que son leyendas, que sí, que ellos no creen en las leyendas. Y realmente ellos han hecho siempre lo mismo. Es que nosotros no hemos evolucionado. Hacemos lo mismo durante 40 años y ahí seguimos, ¿no? Yo, cuando nos invitaron a este evento, pues estuve viendo vídeos y un poco la discografía de esta banda, y son realmente grandes en Argentina. Han teloneado a Guns N' Roses, a los propios Rolling Stone en el año 95, han trabajado con Mick Taylor, con Keith Richards, etcétera, y tienen un bagaje increíble. Pero como dicen ellos, a mí me recordaron un poco, no me dio tiempo a hacerles esa pregunta, pero bueno, si tengo ocasión el día 11 en La Riviera, pues es el típico grupo que lleva toda la vida haciendo lo mismo, como otro que yo me sé y que muchos recordaréis, que le llaman el grupo de los tres acordes. Pues esta gente, uh-huh, haciendo lo mismo, llevan 40 años y la verdad es que les ha ido muy bien y les sigue yendo muy bien, y por fin vienen a España a hacer seis fechas. Anoche estarían en Barcelona, creo, sí, ayer, porque ayer fue el lunes, empezaron en Barcelona, luego Valencia, Málaga, Bilbao, Mallorca y Madrid, y entre medias una visita a Roma, que además comentaron que a lo mejor iban a ver a su querido paisano, sí, Francisco, el Papa, que ahora como está un poquito, uh-huh, delicado, no sé si te podrán ver. Pues probablemente no, pero bueno, ahí está ese apoyo, ¿no? Esa visita. Sí, porque Juanse, a ese lugar. Juanse, sí. Uh-huh. Sí. Sí, Juanse, su cantante, comentó que había habido, que ya le había visto en dos o tres ocasiones, y de hecho una de las veces un amigo común, que bueno, que conoce al Papa, lógicamente le enseñó la portada de un disco que iba sobre la Biblia y dijo, madre mía, qué pinta tiene este tío, ¿no? O sea, que curioso. Bueno, pues como muestra de la rueda de prensa que dieron, ¿no? Antes de que de que os pusieseis finos de carne argentina y demás. Tengo Ajá. aquí, precisamente, es una pregunta que hiciste tú a los ratones paranoicos, en la cual le decías que si dentro de sus planes entraba, vamos a pinchar la respuesta en las cuales tú les preguntabas si tenían intención de grabar nuevos temas, y parece que, claro. que no muchos, sino que se contentan, como tantas leyendas, con interpretar sus viejos éxitos. Así que esto era lo que decía el propio Juan. Lo escuchamos y luego nos comentas. Siempre está la expectativa. Lo que pasa es que se tiene que dar, ¿no? Justamente lo que hizo que nos mantengamos es las ganas de tocar, fundamentalmente. O sea, no fuimos siempre un outsider del show business. Uh-huh. Y entonces eso es lo que nos impulsa, lo que nos da entusiasmo, lo que nos da las ganas de estar ensayando, y sobre todo de salir de gira. Yo creo que la posibilidad de grabar de nuevo, bueno, creo que también merece un poco darle importancia y relevancia a lo que ya hicimos. Uh-huh. O sea, justamente ahora estábamos escuchando Nevermind the Bollocks de Sex Pistols, y con un solo disco cambiaron la historia del rock and roll. Y bueno, qué sé yo, no tuvieron que entrar de nuevo al estudio a demostrar nada, pero salvando ese pequeño detalle, creo que vale la pena reflexionarlo, digamos, al menos. Pero fundamentalmente lo que estamos ahora es atravesando una etapa de poder mostrar en vivo lo que tal vez no pudimos hacer en alguna época. Las épocas van cambiando. Uh-huh. y vamos focalizando de acuerdo a las circunstancias los territorios. Cambió todo, cambió el circuito, cambió el público. Ustedes en el siglo XIX llegaron a Argentina y ahora les toca ser invadidos, por ejemplo, por nosotros que estamos en todos lados. Entonces, se va renovando el público, se va renovando la expectativa, y nosotros ahora tenemos las mismas ganas de tocar que cuando empezamos, porque para mí es siempre lo fundamental, que es de alguna manera lo que dijo él, nos une eso, la expectativa, ¿no?, el entusiasmo de seguir haciendo rock and roll. Pues ahí estaba, ¿no?, lo que decía, que no les veo con muchas ganas, muy motivados a seguir su carrera con temas nuevos. Sí, bueno, yo creo que si la gira va bien, que va a ir muy bien, porque creo que van a llenar. En algunos sitios ya tienen, creo que, todo vendido. Por supuesto, claro, la pregunta típica que siempre me gusta hacer es que graben algo en directo, porque si creo que es la primera vez que vienen a España, deben de tener un buen recuerdo en directo, tanto en audio como en vídeo, y sería estupendo que grabaran, no sé si el de Madrid, aunque a mí la Riviera no me gusta mucho como sitio para grabar, no sé si en audio, pero en vídeo. Bueno, en cualquier caso, algo en directo, tanto en audio como en vídeo, deben de grabar de esta gira, o hacer un resumen de las 6 actuaciones y hacer un buen, pues un directo completo con todas las canciones, con todo el repertorio. Y yo creo que, como dice Juanse, ellos, por supuesto, al final la cabra tira al monte. Ellos estuvieron unos años de parón, de intermedio, que no hicieron, bueno, cada uno se dedicó a otras cosas, a otros quehaceres, pero teniendo ganas de subir al escenario, teniendo el éxito que tienen, teniendo fechas, yo creo que van a seguir actuando. Pues no sé, el tiempo, como una de los compañeros le preguntó, lo dirá el público. Si el público les pide que sigan tocando y tienen éxito, ellos seguirán tocando, porque es lo que mejor saben hacer. Lo de hacer canciones nuevas, pues ¿por qué no? Yo creo que esta gente tiene muchos discos de estudio y de directo, y por qué no van a poder hacer un disco nuevo. Yo creo que sí, que un disco en el que refleje, en el que celebren esos 40 años, tanto en estudio como en directo, pues con esta gira por España, yo creo que estaría muy bien. Yo no lo descarto, desde luego. Uh-huh. Me gustaría. Es habitual, ¿no?, de casi todas las bandas ya legendarias, pues regodearse en giras, en recopilaciones o en nuevas versiones de sus temas antiguos. Pero claro, es que después de un legado tan importante, atreverse con temas nuevos es complejo. Sí, pero fíjate los fíjate, los llamados, claro, los mismísimos Rolling Stone, este último disco de estudio que sacaron el año pasado, es fantástico. Yo lo es una de las excepciones, sí. Exactamente, claro, esta gente se lo puede permitir por, con los medios que tiene, sí, pero aunque sean los propios Rolling Stone, si tú no tienes buenas canciones, por muy Rolling Stone que seas, me remito a los últimos discos anteriores, los pocos que tienen de estudio, que a mí no me gustaron, pero sin embargo este último, fíjate, ¿no? Que al final es ir siempre al sonido, sobre todo de los 70 de esta gente, ¿no? En este caso, los Ratones, que son más recientes, son 40 años, que ya son años, pero en cualquier caso, ¿por qué no van a hacer temas nuevos si realmente ellos sienten esa necesidad de componer y de encontrar buenas melodías? Y como decía Juanse, un buen mensaje, una canción tiene que tener un buen mensaje para que transmitir en cualquier estilo de música, ellos en el rock, pero si tienen buenas letras, un buen mensaje y unos buenos riffs, ¿por qué no van a hacer un disco nuevo? Yo creo que al final los músicos es lo que les gusta, ¿no? Pero a lo mejor dicen, pues mira, vamos a seguir tocando. Y como decían, dice este, el productor este que estuvo con Stone, dice, lo único que pasa es que nos hizo trabajar. Y como diciendo, nunca nos habían hecho trabajar y este tío nos hizo trabajar, ¿no? Son así un poco en plan socarrón, como son ellos. Bueno, pues ahí le vimos, bueno, yo he visto en vídeo la rueda de prensa. ¿Cómo fueron esas breves actuaciones, tanto de Lujuria como de Ratones Paranoicos? Pues muy bien, el entorno ya fue idílico porque las vistas que tenía el chalet era impresionante, el monte, todos los cercanos, dos piscinas, una más abajo, más grande, y otra donde se hizo el concierto, en el medio allá montaron el escenario. Y la verdad es que fue fantástico, hizo un día de sol maravilloso, la actuación fue prontito, a eso de las 4 de la tarde más o menos, tocaron tres temas, como he dicho antes, y bien, hombre, nos quedamos con la cosa de que hubieran hecho por lo menos 6 temas, pero bueno, venían con el jet lag del día anterior y nada más que terminar se marcharon. Yo me quedé con ganas de hacerme una foto con ellos y de, bueno, que me hicieran un saludo, pero espero que el día 11 en la Riviera tenga ocasión de verles. Entonces, después de su actuación, se subieron los chicos de Lujuria, mucho más jóvenes, hicieron 4 temas, tres temas suyos, y el último, una versión muy curiosa del Gimme Shelter, de los Stones, que yo recordaba con la gente que estaba allí hablando, les decía, ¿conocéis la versión de...? Digo, la mejor versión que yo he escuchado del Gimme Shelter de los Rolling Stones es la versión en directo de Grand Funk Railroad del capturado en el acto del año 73. Es una brutal versión. Buscarla en YouTube, Grand Funk Railroad Gimme Shelter, y es acojonante esa versión, como otras que tienen. Pero bueno, terminaron con estos chicos jóvenes, Lujuria, que me gustaron bastante. Y bueno, fue pues el colofón a una jornada pues festiva, gastronómica, y bueno, pues conocer a este grupo que, insisto, yo desconocía, y fíjate, parece mentira, pero es que lo que tú dices antes, ¿no? En Argentina, el rock argentino, yo recuerdo el tributo que hizo Javier Vargas y Espíritu Celeste hace unos años, pues recordando un poco pues la historia de los clásicos de Manal, de Papo, de los Gatos, de Pescado Rabioso, de Almendra, míticos grupos argentinos y que fueron objeto de ese homenaje por Javier Vargas. Bueno, que realmente conocer a esta gente y que vengan ahora en eso que dicen ellos, última ceremonia, yo creo que no va a ser la última, pero bueno, se curan en salud por si acaso, ¿no? Javier, por si acaso. Sí, pero bien, hombre, va a estar bien verles en directo y bueno, yo creo que va a ser un concierto. No sé si habrá invitados, porque depende, como decían, que sus amigos, a lo mejor muchos estaban de gira en estas fechas, por ejemplo, Ariel Roth o Andrés Calamaro o Fito, que está en Brasil, creo. Pero bueno, en cualquier caso, va a ser una gira muy interesante y espero que en Madrid el día 11, que será la fecha con la que terminen, pues nada, disfrutemos de un buen concierto. Sí, sí, va a estar bien. Bueno, pues aquí tengo la nota de prensa, las entradas en ratonesparanoicos.com. Como tú bien dijiste, En el día de ayer, 24 de febrero, estuvieron en Barcelona, el 27 están en Valencia en la Sala Moon, el 1 de marzo en Málaga en La Trinchera, el 3 de marzo en Bilbao en Santana 27, el 7 de marzo en Mallorca en Esgremi y el 11 de marzo en Madrid en La Riviera. Así que eso sí es en Bilbao es el día 5 porque según, bueno, sí, van a Roma el día 3, el día 3 es cuando van a Roma y luego el 5 a Bilbao y ya efectivamente Mallorca y Madrid y bueno, pues vamos a disfrutar de estos ratones paranoicos. Realmente no sé por qué se pusieron ese nombre, pero bueno, esa es otra de las muchas preguntas que siempre quedan ahí en el tintero, ¿no? Sí, tienen una agenda muy muy muy cargada y pues es complicado, sí, ¿no? Poder hablar con ellos más íntimamente. Aquí nos hubiese gustado, pero claro, bueno, nos quedamos con esta rueda de prensa, con este comentario espectacular de, de alguien que lleva muchas décadas escuchando todo tipo de rock y en contacto con todo tipo de músicos, así que muchas gracias, Paco, un placer y nos despedimos gracias de aquí. Gracias a ti, Javier, gracias, gracias al equipo de Otra Semana de Rock, que además es un nombre que me gusta mucho porque de repente llega otra vez el martes y dices, joder, Otra Semana de Rock, si ya ha llegado el martes, si ya ya tenemos otra semana más, otro programa, otra ración de rock, como yo con los jueves, con el Seasonal Rock, y esto se pasa volando, Javier. Sí, sí, sí, alguna vez yo pensaba cambiar de día, pero digo, es que el martes es, porque parece que el lunes es el día tonto en el cual nos desperezamos, ¿no? Pero el martes ya es cuando empiezas a hacer planes, ¿no? De rock, por ejemplo, de conciertos o lo que sea. Cuando empiezas a ser ya consciente de que la semana va cogiendo su curso. Así que seguiremos los martes. Está muy bien el martes. Seguiremos los martes. El martes está muy bien, Javier. Eso es. Pues martes está muy bien. Pues con un tema de ratones paranoicos y dándote las gracias. Quedamos emplazados a esa gira, a todos aquellos oyentes de distintas partes de España o incluso de Italia que puedan verlos. Muchas gracias, Paco. Pues muchas gracias, Javier. Un placer siempre que me invites al programa y hablar de música. Un saludo. Un saludo. Estaba sola en la estación, tatuada sobre el corazón. Pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar, las dos primeras fueron tres. Le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. La sangre corre sin parar. No tengo miedo, quiero más. Ella se acerca o se va. Escuchemos el rock and roll. Me gusta mucho cómo es. Mirando un poco alrededor, ella se acerca otra vez. Sobre el corazón, de pronto tuvo algo de ser, pidió monedas y se fue. Escuchemos el rock and roll, me gusta mucho cómo es. Mi sangre corre sin parar, me equivoqué otra vez. Pues ahí están esos riffs muy estonianos de Ratones Paranoicos desde Argentina. Sigue girando de su disco Girando del año 2006. Entramos en nuestra agenda de conciertos, de eventos, en ese tipo de noticiario que casi toda la semana desarrollamos aquí. Recordándote que tienes los podcasts, puedes escucharnos en diferido, descargarte o escucharnos a través de las plataformas iVoox, Spotify y asaltomataradiorock.com. Otra semana de rock. Y que el pasado jueves, día 20 de febrero, pues se presentó el festival La Noche del Botánico. Una delicia de programación en todos los estilos, si bien, aunque aquí somos muy abiertos de estilos, de todo tipo de rock y de todo tipo de música, pues es verdad que en nuestro ámbito de relación con medios de comunicación echamos de menos en falta pues nombres de rock más duro, que deberían estar o que podrían estar en ese cartel. Pero bueno, pero ahí tenemos grandes platos como Doble Jornada con Van Morrison, como Morrissey, como Morgan y Arizona Baby, también Quique González y Ángel Stanich, y a ver, más gente que puede interesar al público rockero. Ariel Roth junto a Conociendo Rusia. Eso en el mes de junio, y nos vamos al mes de julio, donde podemos destacar por ejemplo a Teenage Fan Clutch, podemos destacar también a Rosette, a Molotov, que estará en un cartel junto a Natty Juice, a Texas, para otro tipo de público más cerca del pop, y al Gran Santana, 28 y 29 de julio, uno de los conciertos estrella de este festival, junto al cierre de Herbie Hancock y Vicente García. Vamos a los conciertos ya más próximos. Viernes 28, Jimmy Barnatán estará en Destilería Sackman de Valdemoro. J.T. Shivan y The Midnight Brawlers en Gruta 77, Alejandría en The New El Restón de Valdemoro, tributo a Sangre Azul, Gato Ventura en el Rincón del Arte Nuevo. El sábado 1, Vitaimana celebra el 20 aniversario junto a Minos en la Sala Nazca, y el domingo 2, Álvaro Calle y Ocho Cuerdas en Sesión Bermú a partir de las 12 en Fan House. Y no queremos despedirnos sin recordaros que nuestro amigo y compañero Leo Cebrián hace otra proyección de su documental 500 pesetas con pelotazo el domingo 2 en un local de Vic Álvaro en Filo Birro Bar. A partir de las 8 de la tarde en lo que era el antiguo Larga Vida, en la calle, si no me equivoco, Virgen de la Antigua. Así que con el último single de uno de los protagonistas, el cordobés Gato Ventura, nos despedimos, quedamos emplazados a la semana que viene. Muchas gracias por la escucha. Disfruta de la música y si puede ser en directo, mucho mejor. Guardo lo que queda de mí, por si quieres venir, aunque yo no tuviera, qué raro que era todo sin ti, pero ahora es mejor. Horas, tortas las amapolas. ¿Y cuánto pedirás cambiar cuando te sientas sola, mientras nadie te añora?